tener en línea al diputado provincial por la provincia de Santa Fe. Un compañero, la verdad que, no sé, yo vengo militando hace como, no sé, 3 años en el Evita y lo vengo conociendo bastante ahora, en el último año, ponele, y llega mails de lo que pasa en la provincia, digo, hay como un desembarco de los militantes de la provincia de Santa Fe al espacio nacional con mucha más fuerza desde el último tiempo, cosa que a nosotros nos pone muy contentos. Y hablábamos la otra vez con un compañero de la provincia al aire. Gerardo, ¿cómo andás? Gerardo Rico, de quien les estaba hablando. Buenas noches, ¿cómo le va, compañero? Bien, la verdad, como decía recién, un gusto poder hablar con vos y un gusto que la provincia de Santa Fe le esté dando un impulso en el ámbito nacional al movimiento Evita, que desde, no sé, tu presencia, lo veíamos a Nacho dando cátedra en la televisión también. Sí, impresionante. Nacho Rico la travesa en 678. Digo, eso desde este programa nos viene poniendo muy contentos y lo venimos resaltando hace bastante tiempo. Y teníamos mucha ganas de hablar con vos. Ah, la verdad que, bueno, la verdad que un gusto. Digamos, bueno, lo que hacemos, digamos, y lo que hacemos todos los militantes en todo el país del movimiento de Evita es tratar de todos los días de crear organización popular, de desarrollar fuerza propia, de acompañar este proceso, pero fundamentalmente seguir organizando, digamos, espacios políticos para profundizar y para ir por todo lo que nos falta. Y bueno, la garantía de que lo que falta lo podemos llegar a cumplir es que tenemos, cierto, este proceso de 10 años donde hemos tratado de desarrollar mucho mayor niveles de inclusión, mayor niveles de trabajo y de participación activa de todo el mundo. Bien, Gerardo, tengo acá en mis manos algunos proyectos de ley que impulsaste vos desde el bloque, que son la pensión para las madres víctimas del terrorismo de Estado y la vigencia de la ley 13.298 de pensión a los ex presos políticos. Digo, son íconos que quizás a nivel nacional están hace mucho más tiempo, pero que sin embargo, extrañamente, en la provincia de Santa Fe tuvimos que impulsarlo del peronismo, porque el narcosocialismo no se venía ocupando de estos temas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, mira, yo fui legislador, esta es la segunda vez que soy legislador. Sí. En la vez anterior, fundamentalmente comenzamos con la ley de pensión para los expresos políticos que habían sido privados de la libertad en todo el tiempo de la dictadura, del 24 de marzo del 76 al 10 de diciembre del 83. En ese momento no teníamos mayoría en la Cámara, claro, de Diputados, y bueno, la verdad que fue imposible que llegara a buen puerto. Y bueno, a partir del año pasado que se renovó la Cámara y que, bueno, ganamos las elecciones a nivel provincial de diputados, es que, bueno, pudimos empezar a trabajar de otra manera. Lo presenté nuevamente porque había caducado y, bueno, tuvimos, la verdad, que una alegría, por un lado personal, diríamos, porque es una reivindicación de todos mis compañeros, de todos los que participaron, de todos los que sufrieron la cárcel, la tortura, y bueno, y por otro lado, pero centralmente por el reconocimiento por parte del Estado de todos esos que luchaban por una sociedad diferente, más igualitaria, con una sociedad, diríamos, donde los sectores más humildes, digamos, sean aquellos de la cual el Estado se tiene que poner, digamos, presente, porque es una deuda histórica que tiene, diríamos, ya no este gobierno, sino la historia y el Estado y todos los Estados que estuvieron con respecto a los más humildes. Y bueno, eso era una reivindicación de esos que pelearon por eso, que tenían utopías, que tenían esperanza. Y bueno, y la verdad que es una alegría enorme. Somos la cuarta provincia en el país que tenemos esta ley. Y bueno, así que creo que eso me llenó de orgullo como militante, me llenó de orgullo como que era una propuesta del movimiento Evita. Y por otro lado, bueno, que por supuesto todas estas cosas se pueden hacer porque existe un proyecto nacional y popular que nos da la posibilidad de que podamos seguir avanzando en todas estas reivindicaciones de memoria, verdad y justicia. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. Mauro, ¿cómo estás? Hola, Mauro. Un gusto. Bien, quería preguntarte, más allá de estas dos leyes que ya son ley allá en Santa Fe, ¿cómo viene preparándose el movimiento Evita para el 25 de mayo, los 10 años, cumplimos la década ganada? Bueno, existen, viste, digamos, muchos elementos. Por un lado, los elementos políticos que tienen que ver con este proceso que comenzó el 25 de mayo del 2003, ¿cierto? Cuando muchos chicos que hoy están militando tenían 8, 9 y 10 años, ¿cierto? Para dar la magnitud del espacio y del tiempo. este proceso que comenzó en 2003 y que, bueno, nosotros creemos que estos 10 años fueron los mejores años de los últimos 50 años de la historia argentina y que, bueno, queremos festejarlo, queremos estar en la calle porque ese es nuestro lugar, queremos tratar de desarrollar una movilización que realmente, cierto, marque un punto de inflexión en la construcción política de todo el país y de todas las organizaciones que acompañamos este proceso. Y en particular el movimiento de Evita, bueno, creo que por lo menos de la provincia de Santa Fe vamos a hacer, digamos, un esfuerzo realmente muy grande y vamos a movilizar casi 8.000 compañeros. Para nosotros eso es, digamos, fuerte. Como una, la verdad que es un orgullo de poder llevar a la Plaza de Mayo 8.000 compañeros del movimiento Evita de la provincia de Santa Fe y junto con todos los demás compañeros de todo el país llegar a 100.000 compañeros. Bueno, la verdad que un orgullo que la provincia de Santa Fe y en especial el movimiento Evita venga organizándose de tal manera con estos números que acabas de comentarle a la audiencia, 8.000 personas viniendo a festejar los 10 años de esta década que la patria ganó y que obviamente Evita va por la próxima década y ya estamos pensando en lo que falta y en lo que necesitamos para seguir profundizando. Es un orgullo escuchar eso, Gerardo, te agradecemos la comunicación. Y estos micrófonos y estos compañeros para cuando lo necesites, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes la deferencia. Ustedes, lo que estamos haciendo es un deber que tenemos con la historia. Bueno, bárbaro, entonces, Gerardo. Creo que el deber todo nuestro es poner todo lo que tenemos para que nuestra propia vida, para que, digamos, podamos vivir esa década ganada con mayor felicidad y alegría. Bueno, feliz día compañero, y muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande y gracias a ustedes infinitamente, y los felicito por el programa. Muy bien. Ahí pasaba Gerardo Rico, diputado provincial de la provincia de Santa Fe.